con canciones que hablan de la justicia. Recibimos al doctor Juan Fagundes esta mañana, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, amigo de esta casa de hace mucho tiempo. Doctor Fagundes, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Placer. Para tomar como tema central, justicia pandémica, era el término, creo que nos pasabas vos, o la justicia en tiempos de coronavirus, para parafrasear a García Márquez, con temas más complicados los de García Márquez, pero tratemos de tomar con humor el arranque de este tema. Seguro. Sobre el cual... Para encarar el realismo mágico de la justicia. Sí, cierto, cierto. Hacemos como que hay, y bueno, y que siga a veces una parte del gran simulacro de todo esto, ¿no? Bueno, ustedes advirtieron hace días, hace casi una semana leíamos declaraciones tuyas en distintos medios. Sí. Sobre que la fiscalía dejó de funcionar. Bueno, no, nosotros, un titular dice eso, lo que dijimos nosotros es que la fiscalía estaba casi cerrada para nosotros. Bueno, después cada uno titula, viste, como quiere, pero eso llevó a algunas confusiones de que estaba cerrada. Algunos dijeron, ¿cómo iba a decir yo eso? Yo no dije que estaba cerrada. Ajá. Dije que la fiscalía estaba casi cerrada para nosotros en virtud de que se había cerrado la agenda de atención a los abogados en los casos que los abogados tienen en trámite. Uh-huh. Efectivamente, el 23 de marzo la Fiscalía de Corte sacó un comunicado que decía lo siguiente, que la Fiscalía de turno, o sea, la que está trabajando con el delito del día a día, sí, y que cambian semana a semana, cada semana hay tres fiscalías de turno, seguían con los delitos de flagrancia y atendían al detenido, a la víctima, a los abogados y a los policías que traía a los presos, ¿no? Uh-huh. Que detenían en la vía pública, lo que fuere. Y que además se iba a hacer teletrabajo a los que no estaban de turno. Sí. Y que además, en principio, se hacían las audiencias donde se renuevan las medidas. Si a vos te imponían una prisión preventiva de 3 meses y vencía o vence en estos días, esa audiencia para renovar o suspender las medidas o dejarlas sin efecto, se siguen haciendo y ahí también acuden los fiscales correspondientes, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás que incumbe a la actividad nuestra, que tiene que ver con chequear la carpeta investigativa, se llama, chequear la carpeta, ver si se hicieron las pruebas que se pidieron, ver si se hicieron las pruebas que pidió la fiscalía o que pidió la defensa, ver en qué está, ver si hay algún elemento nuevo, etcétera, la actualización de la carpeta, etcétera, etcétera, todo eso está suspendido. Hoy, por ejemplo, hay un titular en el diario El País que dice Operación Océano detecta que policía ocultó pruebas. Bueno, todo esto que está en el titular surge de el estudio de la carpeta que hicieron los abogados y de en esa carpeta vienen filmaciones, fotos, grabaciones y ese estudio de las carpetas permiten a veces detectar determinados problemas. Uh-huh. Te imaginarás lo que es la carpeta de la Operación Océano. Sí, de eso te queremos preguntar más adelante también. Y entonces, como presidente de la asociación, habiendo recibido muchísimas consultas sobre qué está pasando, que se dificultaba el trabajo y que eso iba en detrimento también de la economía de las familias que tienen abogados, que ejercen la materia, bueno, hoy por hoy todas las materias, porque también, después te cuento, el Poder Judicial en otras materias también ha limitado la atención. Uh-huh. Y además nosotros también habíamos pedido otra reunión con el fiscal de corte, que ya nos ha atendido, un poco a plantearle de tratar de avanzar con el uso de los sistemas telemáticos para... Nosotros lo que queremos es acceder a la carpeta, no necesitamos molestar a los fiscales. Claro. ya en otra reunión, ya en todo, en las dos, tres reuniones que tuvimos se tocó este tema y él nos dijo a nosotros que se estaba trabajando con la gente de informática en eso, pero que había un gran problema, que todo ese sistema iba a involucrar dinero y ese dinero no estaba. Sí. Estoy resumiendo, ¿no? Bueno, de todas maneras nosotros tenemos que insistir a ver si había aparecido algo, si había podido hacer algo al respecto. Como por ejemplo que te manden con una clave, firma electrónica o lo que sea, la carpeta al abogado del caso. O de todas maneras que haya alguien con las medidas de salud correspondientes, de prevención, que vos vayas con un pendrive, vas, cargas y te vas. No, tampoco hay tanta contaminación en esa acción. Pero bueno, el tema es que no solo no se fue logrando nada al respecto, no solo, bueno, yo como presidente de la asociación salgo y denuncio la situación, sino que además esa resolución que iba hasta el 13 de abril se extendió hasta el 30 de abril. O sea, si no te gusta la sopa, dos platos, que además nunca nos contestó la solicitud de Zoom, no, ni siquiera de reunión, que era donde le íbamos a plantear estas urgencias y ver una manera para solucionarlas. Se ve que no tiene la solución y bueno, de hecho tampoco nos llamaron, así que... O sea, para entender también el proceso, por obvio que parezca, sin ese acceso a la información... No puede avanzar el proceso legal en lo que ustedes están, se supone, Juan. Bueno, avanzar como avanzar se puede avanzar. Lo que nosotros no tenemos la información para dársela ni a la víctima ni a la persona que está imputada. Claro. Estés de un lado o estés del otro. Claro. O sea, la fiscalía viene tomándose la costumbre, inclusive, de llevar investigaciones adelante sin decirle nada al supuesto investigado. Sí. Quiero aclarar que no tiene ninguna obligación legal, esto lo podemos manejar en otros planos, sí. Por ejemplo, de lealtad profesional o lo que sea, pero te están investigando a ti, como a ti no te citan, y es lógico que si te intervienen un teléfono y todo eso, no te avisen. Claro. Pero estoy hablando de una investigación abierta, pero que no te necesitan, y tal vez esa investigación, como ha pasado, tiene un año y medio, sí, o dos años, y cuando te citan, ya está pedida la audiencia para formalizarte. Claro. Entonces vos te enfrentas a una carpeta que tiene dos años de contenidos, sí, muchos, poco, lo que sea, donde vos no pudiste pedirle ninguna prueba a la fiscalía, porque ya, para tratar de aclarar algún punto, lo que sea, la fiscalía ya está convencida de eso. Vas al juzgado y vos decís, pero tiene una carpeta que estudió dos años, y lo que te dice la sede es, ¿usted tuvo acceso a la carpeta? Suponete, ¿no? Claro. Y le decís, sí, la vi media hora. Bueno, está, si tuvo. Entonces, nosotros desde ya estamos trabajando en que eso tiene que cambiar. Sí. Si la fiscalía se tomó dos años para investigar, Y piensa que tiene todas las de ganar, y entonces ya pide la audiencia para dejar al tipo preso y nosotros no tener acceso a la carpeta, bueno, nosotros vamos a buscar un mecanismo para que eso no suceda más. Porque los jueces, además de garantías que tienen que velar por la igualdad de las partes y todo lo demás, también tendrían que tener, a partir de una reforma, la obligación de controlar que hubo una igualdad de las partes respecto del acceso a la investigación, ¿no? ¿Esto no se hace habitualmente ahora? No, cada vez menos. Cada vez menos. Lo que nos llega a nosotros es que está pasando cada vez más. Que las carpetas o las investigaciones se limitan mucho. Pero digo, ¿los jueces no controlan eso? No, los jueces no controlan eso. No, los jueces preguntan a la defensa, ¿tuvo acceso a la carpeta? La defensa dice que sí y sigue todo para adelante. Sí. Pero mi experiencia, cuando yo he dicho no he tenido acceso a la carpeta, lo que hacen es, bueno, le alcanza 15, 20 minutos para verla. Sí. Te preguntan, ¿y vos qué haces? Claro. Le decís que sí, querés ver, lo que sea. Porque si decís que no alcanza, ¿qué pasa? Bueno, yo nunca lo dije, pero como se están dando estas investigaciones que te puse de ejemplo, súper largas, sin poder entrar a la carpeta, calculo que vas a decir, bueno, miren, si ustedes quieren mantener a la persona presa, manténgala, yo quiero 48 horas para estudiar la carpeta. El tema es que 48 horas es el plazo constitucional para tener a una persona detenida sin formalizar, después lo tienen que soltar, ¿no? Claro, claro. El tema es que el juez también puede pensar, pa, este abogado se viene con la chicana de presentar esto para que quede libre el cliente. Entonces, habría que buscar un mecanismo para que el abogado tenga acceso a carpetas que no le fueron mostradas. Sí. Hasta el momento de la audiencia, y que eso no vulnere los derechos de la persecución del delito, por decirlo de alguna manera, ni los derechos del principio de igualdad y del principio que dice que el abogado defensor tiene que haber tenido el acceso a la carpeta. Claro. Inclusive durante la investigación, escuchá lo que te voy a decir, si el abogado quiere presentar una prueba, como por ejemplo, mire que en esta fecha mi defendido estaba en África. Sí. Eso se lo tenés que pedir a la fiscalía. O sea, ¿la fiscalía es quien te autoriza a incorporar una prueba? Sí, claro, en la investigación. Ajá. Si la fiscalía te dice que no, tenés que ir a pedírsela al juez. Claro. Pero si la fiscalía ya está citándote para llevarte al juzgado, a tu cliente y a vos que vas atrás, para formalizarte, y tu cliente no estaba ni enterado de que tenía una investigación encima, ¿cómo haces? Sí. ¿Cómo haces? Te sentás a hablar con tu cliente, le explicás todo lo que hay en la carpeta, y le decís, vos tenés algo para contradecir esto, sí, mirá, yo estaba, ese día estaba, no sé, en Santiago de Chile, tenés los pasajes acá contigo, porque ya está arrestado, ¿no? Claro, claro. No, mirá, bueno. Entonces, existen esas cosas que yo te diría son muy injustas. Muy, esas y otras más. Esto lo tiene que resolver en principio la fiscalía, digamos, el fiscal de corte es el responsable máximo. No, de lo que yo te digo ya lo tendríamos que resolver a nivel legislativo, ¿no? Ajá. Pero esto del acceso ahora, en medio de estas, por las medidas de pandemia. Sí, sí, o sea, el fiscal de corte fue el que cerró la agenda, o sea, suspendió la agenda, sí. De hecho está cerrada, suspendida, llámale como quieras. Y bueno, las razones son la pandemia, las razones son que hay teletrabajo y todo lo demás. Bueno, las razones nuestras son que queremos acceder a las carpetas en trámite. Claro. Y el problema, yo le llamo el problema de la carpeta, yo me animo a decirte que viene creciendo. Ajá. Ahora hay toda una línea de que el defensor tiene que hacer su carpeta, que sí, es verdad. Y que bueno, la fiscalía tiene su carpeta y el acceso a la carpeta es bueno, depende de lo que la fiscalía le interese o tenga que mostrarle, pero después puede haber otras cosas que no. Está muy en tinieblas algunas cosas, y han habido un par de sentencias de tribunales, de la corte y de primera instancia que algunos de nosotros, esto no es corporativo, sino que algunos de nosotros estamos estudiando que pueden llevar a conceptos que con nosotros consideramos que son totalmente equivocados. Porque en varios aspectos, un código no legisla, o sea, un código trata de prever situaciones, pero hay situaciones que se dan en el día a día, o con el uso del código, porque... Sí. Bueno, ya va a cumplir 3 años, pero tampoco podemos decir que es un código que tiene muchos años. Y se van dando situaciones que no se prevén o que vos tenés que interpretar la solución a través de lo que dice el código, ¿ok? Uh-huh. pero están, también están los principios que informan al código. Entonces, vos, y está la Constitución, y están los pactos internacionales. Entonces, vos, tu interpretación tiene que ser acorde a todo eso. A todo eso. No tiene que ser acorde a tu ventaja procesal. Claro. ¿Entendés? Lo digo para los fiscales, lo digo para los abogados, lo digo para el juez que pueda interpretar una solución procesal en un momento, este, y ahí lo que te queda es recurrir y ahí tenés los efectos de los recursos, etcétera, etcétera. Más o menos esa es la situación procesal penal y es y acomodada a la pandemia. Estaba, doctor Fagundo, es también el tema de la vacunación de los protagonistas de esta, bueno, de la actividad. A ver, nosotros dijimos que las medidas nos parecían exageradas porque además tuvieron el privilegio de vacunarse con las dos vacunas. Entonces, que aún haciendo algún tipo de atención rotativa o lo que sea, tenían el riesgo mucho más limitado que cualquiera de nosotros. Ajá. Y bueno, personalmente yo no sabía que además tenía las vacunas cuando estábamos con todo esto empezando un poco cuando pedimos la entrevista y todo. O sea, esto fue el viernes pasado, nosotros la entrevista la habíamos pedido la semana anterior. Y cuando, bueno, estuvimos hablando con algunos afiliados y todo, nos trajeron la noticia que además, dice, no, pero además ellos están vacunados y todo lo demás. Entonces dijimos, bueno, han tenido ese privilegio. Sí. Por lo tanto, nos parece exagerada la medida de cierre en este sentido, ¿no? Quiero aclarar, porque no, yo no hablo de cierre total. Hablo de cierre respecto a esto que estamos hablando, del acceso a las carpetas en trámite. Sí. Y sí, si me preguntás, sí, me parece exagerado. Claro, claro. No están los fiscales, pero están, hay funcionarios que, digamos, podrían actuar en esto con la autorización de los fiscales, o están cerradas las oficinas. Lo que yo tengo entendido es que el acceso a las oficinas está cerrado porque el personal, los fiscales están en teletrabajo y supongo que los funcionarios no están. Digo, yo personalmente no he ido, me han dicho que no hay nadie más allá de los equipos de la fiscalía que están de turno. Claro, claro. ¿Por qué? Porque además vos, cuando necesitas esa información, no vas y decís, hola, mirá, vengo por tal carpeta. Tenés que agendarte. Uh-huh. Ese es el canal. Llamás, te atienden, que decís que querés ir a buscar la copia de la carpeta tal, y te dicen, o te llaman después y te dicen, puede venir tal día, tal hora, pim, pim, pim, sí, cómo no, y vas. Desde el gremio de los fiscales, el titular del gremio, William Rosa, dice que la materia penal es la que sigue funcionando con menor alteración. Bueno, a ver, yo te voy a explicar. Yo no le doy grado de menor o mayor a lo que están haciendo. Yo lo que te digo, que en el ejercicio de la profesión se le cerró a los abogados la posibilidad de conocer el estado de sus investigaciones. Claro. Entonces yo no sé si en estos dos meses, perdón, mes y medio aproximadamente, la carpeta mía integró pruebas que había que integrar. Sí. Sé que no pude pedir prueba que apareció ahora que hay que pedirla. Sé que no estoy trabajando con los asuntos míos que están abiertos en fiscalía. Claro, bien. O sea, cuando digo, quiero ser bien claro en esto porque está todo el mundo muy susceptible. Cuando digo míos no son de Juan Fagundes, no estoy poniendo el ejemplo sobre mis hombros. Uh-huh. Entonces, a mí me parece bárbaro que Rosa diga eso porque es verdad, ellos están trabajando. Nadie dijo que no están trabajando, ¿eh? Claro, claro. Si tú lees la nota del diario, todo, nadie dijo que... Nosotros lo que dijimos es que está cerrado el acceso a las carpetas, que es parte esencial del ejercicio de nuestro trabajo. Claro. Y ahí salieron otros, inclusive colegas, jubilados, a decir que todo esto es una cuestión por la guita. Bueno, pero yo desde afuera, sin saber nada de esto, puedo inferir, y ahí podríamos ver algo más de la operación Océano, que tiene tanto seguimiento, que si se ha llegado a plantear la anulación de varios de esos procesos, porque no accedieron a parte de la información, no se le entregó a la defensa de varios de los acusados o involucrados en esto, en esta otra situación, que no puedan acceder a las carpetas, ¿no podría darse lo mismo, Juan? No, porque son cosas diferentes, porque date cuenta, en la operación Océano puntualmente, para ser concreto, y no confundir con términos técnicos, lo que sucedió es que se estaba pidiendo realizar una prueba, que básicamente era interrogatorio de alguna de las víctimas, y se pretendía poner fecha para eso. En el transcurso de la audiencia, vamos a decir así, para determinar los temas del interrogatorio y las fechas, surge que las defensas no tenían determinado material que era absolutamente necesario para realizar esos interrogatorios. Y surge que la fiscalía sí lo tenía. Claro. Y no lo había dado a las defensas. Ese es el gran problema, sumado a lo que aparece hoy, de que además parece que hubo un problema interno que no sé con qué tiene que ver o que, con qué intenciones tiene que ver, que parecería que hay un policía o... Sí. Lo dice el diario El País hoy, que un policía habría ocultado pruebas. Bueno, yo la verdad, podríamos hablar dos horas de por qué sí, por qué no, pero no, esto es muy fresco, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, sí. Hay que esperar a que madure un poco las cosas. Claro. Lo nuestro, o sea, esto es un sistema funcionando donde surge este problema. Lo nuestro es... que la fiscalía sigue trabajando, y como dijo este muchacho que vos citaste, el doctor Rosa, había olvidado, perdón, ellos siguen trabajando y todo lo demás, pero yo no tengo acceso a la carpeta. Entonces, si hay algo que yo necesite ver, o chequear, o conocer, o entrar, sí, o proponer, o pedir, no lo puedo hacer. No sé si soy claro. Claro, claro. Sí, la pregunta era por el lado... Y eso es parte de nuestro trabajo. A ver. Si eso no es suficiente, como pensando que en lo otro, que la falta de información, digamos así, que no se entrega a la defensa, que sí la tienen los fiscales, más allá de los elementos de que si fue intencional o no, en este otro caso, pensando en esa situación de quien está acusado y pendiente de ir a la cárcel, si la defensa no puede acceder a esas carpetas, si no amerita también lo mismo de... Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que para mí, con todo respeto, ¿no? Sí. Para mí es importante la tarea del fiscal, el día a día, en la cuestión de flagrancia y todo lo demás. Pero para mí también tiene la misma importancia la tarea del día a día de proporcionarle la información a aquellos que están lastimados por un delito, claro, o imputados por un delito. Porque en las personas, en cualquiera de las dos posiciones, el estado de ansiedad es grande, ¿no? Claro. ¿Y no son parte de las garantías? Bueno, ahí ya entramos en otro terreno que es... A ver... Yo te voy a hacer así, como siempre creo que hemos que he actuado, muy sincero, ¿viste? Yo, vos sabés que sigo teniendo como la sensación de que en nuestra ciudadanía hablar de garantías es casi como un tema ideológico, ¿no? En este sentido. Vos hablás de garantías y la gente enseguida te dice garantías, que los maten a todos, a esos pitch y todo eso. ¿Viste? Es realmente, para una sociedad que se jactó de cierto nivel de educación, y por qué no de cultura, porque esto no es un tema ideológico desde el punto de vista de izquierda y derecha, ¿no? Sí. Esto se da en todo el espectro de ideológico político. Esta respuesta que te acabo de dar tan desagradable. Entonces, vos en una exposición decís, porque acá se están violando las garantías de los justiciables, en el sentido de que una de las partes que tiene en sus manos la investigación, bla, bla, bla, y la gente va pensando, ¿viste qué garantías le quiere dar al delincuente? ¿No? También te diré que este código abrió todo un espectro donde la víctima participa y donde la víctima tiene determinados derechos y determinadas también garantías. Ajá. Aunque yo creo que eso hay que darle una vuelta de tuerca y arreglarlo un poco más claro. Como vos mencionabas, esto de que no se le puede, o que depende del fiscal si podés aportar pruebas o no. Claro, claro. Digo, pero además, el fiscal, que es el que te va a acusar, tiene que tener en su estructura también la posibilidad de darle la chance a que te prueben que no cometió el delito, que no estaba, o que lo que cometió no fue ese delito, sino otro de menor gravedad, lo que fuere. Tiene que desdoblarse, porque es el mismo que te va a acusar. O sea, lo que hacíamos antes con el juez, que investigaba, te procesaba y te condenaba, ahora es el fiscal, que no te condena, ¿no? Pero que empiece una investigación y que vos le tenés que pedir la prueba de contracargo a él. Claro, claro. Y no tiene día ni tiene ningún procedimiento. Se la pedís y el código dice, y la puede negar. Pero bueno, la pedís. ¿Cuántos días tiene para contestarte? Porque te tiene eso en el cajón, pasa el tiempo, no te dijo nada. Entonces, claro, ¿qué garantías tenés vos? Entonces vos decís, no, dirán los fiscales, no, yo llamo, yo enseguida llamo. Bueno, pero acá no se trata de que cada uno haga su trabajo bárbaro. Se trata de que hay cosas que tienen que estar arregladas. Porque también hay gente que no trabaja bárbaro. Claro. Bueno, y de este caso de la operación Océano, ¿qué te gustaría, qué te parece que hay que dar a conocer o valorar ante la opinión pública cuando se informa esto? Por un lado, no te vamos a preguntar la versión tuya, pero el diario El País dice que un policía habría sido quien ocultó pruebas. Acá hablamos de información que estaba en discos, en computadoras, sí, que como decías, estaba en manos de los fiscales, pero no de las defensas, y la jueza Beatriz Larrié ordenó investigaciones administrativas. Hoy se dice también que el propio Ministerio del Interior hizo denuncia penal al constatar irregularidades en manejo de las pericias, y hay decenas de pedidos de nulidad de fallos, ¿no? Sí, claro. Claro, esto es así. Yo te digo, en el caso, lo que se planteó de esas nulidades. Hay algo que se llama cadena de custodia respecto de la prueba. Esto es así. ¿Viste en las películas que llegan a la escena del suceso, crimen, choque, lo que sea, y enseguida la vallan o la encintan? Claro. Y todos los que estén ahí tienen que decir, yo pisé calzo 40. Yo tiré un cigarro, fumo Nevada, ¿no? Bueno, ahora ya no, creo que no dicen en los filtros. ¿Por qué? Porque cuando viene la técnica y empieza a levantar las evidencias del lugar, tenés que informarle que si hay una pisada 40, con así ya sabe, bota policial, que tiene una, que no diga, acá tengo una huella de un posible No, no sé si me explico. Sí, sí, claro. Cuando vos de la escena del crimen levantás un teléfono o obtenés un teléfono, ese teléfono se registra en una planilla, ¿no? Uh-huh. Teléfono, marca, Pepito, 325, claro. Entregado por fulano de tal, a la hora tal, el día tal, recibido por fulano de tal, punto. Fulano de tal lo deposita en, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Policía técnica, división, dirección de delitos informáticos. Recibido por claro. C. C escribe, tal fecha, eso es la cadena de custodia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que yo sé, desde que se hubo la evidencia, quién la tuvo bajo su poder, ya uh-huh. sea para transportar, ya sea para guardar y ya sea para ocultar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso un teléfono para someterlo a un procedimiento de bajada de datos. Esa cadena de custodia resultó evidente en la audiencia que te decía, donde saltó que sí. uno tenía una información que se había roto. Claro. O sea, los fiscales tienen, por lo que vi rápido, así información de un celular de una de las víctimas que no se le entregó a las defensas. Sí. El tema es, por otra parte, parece ser, yo esto no lo sé, pero parecería que además esa información podría ser beneficiosa para la defensa, ¿no? Claro, claro. No sé si me explico. Claro. Esto, como decíamos, ¿no? con pinzas. Sí. Pero eso sería como la frutilla de la torta, ¿no? Claro. Porque está, se te fue la moto, perdiste la cadena de custodia, y encima ahora que se encuentra, resulta que dicen una cantidad de cosas en esas conversaciones, uh-huh. que demuestran XXXX, lo que debilita el caso, bueno, ahí explota todo, ¿no? Claro. ¿Y en qué está este tema entonces ahora, Juan? ¿Este de hoy? No, lo mismo que la nulidad, digamos, la posibilidad la de que nulidad, se anule. La nulidad creo que está en traslado a la fiscalía. Ajá. Los plazos están suspendidos por la feria judicial y por otro lado la fiscalía pidió, los fiscales tienen un año para investigar con la opción de pedir hasta un año más en investigaciones complicadas como esta y el juzgado puede darle de ese año más medio año, tres meses, lo que sea, o todo el año. Ajá. El tema es que cuando la fiscalía pidió eso, la jueza le pidió a la fiscalía que funde. Y creo que está ahora esperando que la fiscalía presente los fundamentos de la extensión del plazo. De esos fundamentos, y ya te adelanto un poco, ¿no? Sí. Se va a dar vista a los abogados de la Operación Océano. Claro. Y ahí los abogados contestarán los que quieran o todos. Sí, claro. Y bueno, sí. Tienen alguna oposición a la ampliación del plazo y la jueza de garantías evaluará y decidirá el tema. Después queda planteado, que no te voy a involucrar a vos ahí, a abrir las hipótesis o las digamos las preguntas que quedan al aire, ¿por qué puede haber pasado esto? Porque no debe haber sido, ¿no? Es difícil, lo más cercano a descartar es lo de que fue un error informático, ¿no? ¿Qué puede haber pasado, sea quien sea el responsable de esto? ¿Qué interés puede haber detrás? Si había un interés en debilitar la fortaleza de las defensas, de los elementos que tenían las defensas de los involucrados. Por otro lado, también uno puede especular, bueno, con este hecho se puede terminar beneficiando los acusados o procesados porque esto puede llevar a la anulación de los procesos, o sea, da para todo, ¿no? Sí, sí. Está abierto un abanico de posibilidades enorme, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, tú hablabas, se me ocurría eso y se me ocurría otra que tampoco es para... Pero sí, la gente pensante puede estar, como nosotros, anotando, y puede ser por esto, sí, desde que había un familiar, desde que coso, desde que otro, desde que uno, desde que se le cayó, desde que se olvidó. Sí. Mirá que, o sea, no apelemos solamente a las maldades, ¿no? Ajá, claro, ajá, claro. Pueden pasar cosas también, hay que ver, el tono de la denuncia yo te diría que es bastante alto, ¿no? Sí, lo que es cierto también que no, y ya redondeamos, no había en esto una intención de ocultar hacia la justicia, digamos, datos, porque sí le llegó todo a los fiscales. Claro, claro, no, esa es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que escudriñar bien cuando se tenga lo que no se tenía para ver si tiene un claro tenor de favorecimiento para alguna de las partes. Claro. Bien, doctor Juan Fagundes, muy amable por todo este rato y quedamos esperando a ver qué pasa, si hay contactos con el fiscal de corte, si hay algún cambio. Mirá, ya que fueron tan amables, sí, y siempre se preocupan por estos temas, estamos convocando uh-huh. a un conversatorio asamblea para el día lunes por Zoom, ajá, para todos los socios, que somos alrededor ya de 120, sí, un poco para definir algunos puntos que nos preocupan, sobre todo la gente del resto del país, vos sabés que está con problemas. Claro. Y como, a ver, como también hay lugares que no hay ningún problema y que está todo bien, ¿viste? Uh-huh. Nosotros lo que está bien lo aplaudimos, pero no lo aplaudimos tampoco porque lo que está bien porque tiene que estar bien. No uh-huh. sé si me explico. Sí, claro, Si es fabuloso, bueno, tenés la suerte que tenés además un ser humano bárbaro atrás de la función, uh-huh. como los hay también. Pero yo como presidente de la asociación lo que recibo son los problemas. Uh-huh. No sé si me... Claro, claro, claro. De hecho, creo que existimos por eso. ¿El lunes entonces, Juan, a qué hora? El lunes va a haber una asamblea con todos los socios y de ahí seguramente surja la aprobación de un comunicado que vamos a hacer. Bien, ¿a qué hora va a ser ese encuentro virtual? 18 horas del lunes. Muy bien. Así que para el martes tendremos alguna novedad. Muy bien. Gracias, doctor Juan Fagundes, como siempre. Saludos a todos por ahí por la radio. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, gracias. ¿A cuántos peces flacos ha mandado usted a guardar? Como este que hoy le habla, señoría. ¿A cuántos peces gordos ha dejado de juzgar? Para darle de comer a la ironía.